Muy bien, amigos, seguimos en Un Día Perfecto, un espacio para nuevas voces. Recuerden que nos llaman al 471-4805. Vamos a meternos de lleno, amigos, en un tema muy importante que tiene que ver con los juicios en la causa de CNU. Algo histórico, podemos decir, porque tiene que ver con el juicio de los civiles. Y en la etapa de los alegatos, me parece que queda muy clara la situación donde se describe y se resume qué es lo que está pasando, de qué hablamos cuando hablamos de la CNU. Para hablar sobre este tema tenemos en línea a uno de los abogados querellantes, el doctor César Cibo. César, buenas tardes. Valentín Bell ya te saluda. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, siempre un placer saludarte, César. En este caso, con la cuestión de la causa CNU, contanos en qué instancia está y qué significa este juicio. Bueno, estamos en la etapa final, en la última recta, digamos, en la que cada una de las partes está haciendo las alegaciones finales, es el análisis de la prueba, el resumen de lo que ha sucedido y particularmente el resumen de lo que se ha probado. Ha comenzado con las acusaciones, o sea, estamos todas las partes acusadoras, comencé yo particularmente con la querella de APDH y de las familias de Gasparri y de Elizagaray. Uh-huh. Y después siguen las otras querellas, después va a la fiscalía y por último todas las defensas y las palabras finales de los imputados. Digamos que quedan varias audiencias por delante porque al ser tantas partes acusadoras y tantas defensas, cada uno tiene también su tiempo para poder exponer. En mi caso me dieron 5 días y un poco más, uh-huh. Llevo 3. La fiscalía pidió 4, las otras querellas pidieron 1 día entre todas las querellas, y las defensas, bueno, dependerá sus líneas de trabajo y su manera de exponer para ver el tiempo que necesitan en total todas las defensas, ¿no? Uh-huh. Vos me preguntabas qué significa el caso CNU. Mirá, significa un montón de cosas muy, muy importantes. Primero, la conexión civil. En segundo orden, cómo desde antes de la dictadura se venía gestando ese plan sistemático de persecución a una parte de la población civil, uh-huh. Cómo el Estado alentaba en determinado momento a grupos paramilitares y parapoliciales, y en particular en la ciudad de Mar del Plata, tiene un significado muy especial, porque no solo son los civiles los que están siendo juiciados, sino que son determinados civiles que responden a determinados posicionamientos sociales durante uh-huh. años, le dieron una continuidad a lo que había sido en aquel momento, ¿no? Nosotros hablábamos en el alegato que en aquel momento se imponían con el miedo a sangre y fuego, y que con el paso del tiempo mantuvieron también esta posición de privilegio haciendo otro tipo de cosas, o sea, no necesariamente tenían que matarte para poder eliminarte de determinados espacios, es decir, ellos siguieron ocupando espacios de preponderancia en la ciudad y de algún modo les permitió seguir desapareciendo a los que querían desaparecer, ¿eh? Claro. Una de las cosas que nosotros advertíamos y así lo manifestamos es que las víctimas siguieron siendo víctimas, o sea, no tuvieron la posibilidad de posicionarse de otro lado. De hecho, uno de los imputados, cuando declaraba en el juicio, hablaba con absoluto desprecio de las víctimas y de los testigos, ¿no? Pero, en primer orden, con un desprecio de clase, ¿no? Uh-huh. Y en segundo orden, con un desprecio ideológico, como menoscabando, y por supuesto aprovechando la coyuntura, menoscabando a estas personas, pero notorio, ¿no? O sea, casi un tema de piel, ¿no? Si uno lo vincula con lo que se vive hoy, es decir, estamos terminando con el populismo y cosas por el estilo, el discurso iba más o menos en la misma línea, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con lo cercano a la gente, con la preocupación por el otro y cosas por el estilo, automáticamente es deslenable desde su óptica, ¿no? Lógicamente. Y entonces así se transmitió. Entonces, la causa CNU es justamente eso, es mostrar lo peor de esos posicionamientos, que es pensar, como pensaban, que se podía matar a otro simplemente porque el otro pensaba distinto, actuaba distinto y porque tenía preocupaciones que ellos no querían que se tuvieran. No han cambiado, César, digamos, en su perfil personal, humano e ideológico, no son personas que se han cambiado en su mirada. en lo más mínimo. En lo más mínimo lo transmitieron, pero no te digo, le transmitía el profundo, pero profundo desprecio. Con cada frase, con cada acto, con cada mirada, siempre marcando esos datos. Con la diferencia de que ahora están imposibilitados de matar, o sea, la sensación que reflejaron, porque de hecho lo dijeron, lo escribieron, es una de las cosas que yo contaba en el alegato, está hasta manifestado en el expediente por escrito, que tengan cuidado porque esto no terminó, esto tiene una vuelta, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hasta se permiten amenazar en una sala de audiencia, lo que da la idea de que se siguen sintiendo en una posición de superioridad. Eso es lo tremendo de todo esto, ¿no? O sea, más allá de que además estamos juzgando civiles con todas las dificultades que acarrea eso, ¿no? Claro. Doctor Sivo, Claudio lo saluda. Preguntarle por lo que fue el comienzo de su alegato, en donde formuló que iba a presentar acusaciones para todos los acusados, y particularmente para el exfiscal Gustavo Maestro de Marchi, había anunciado que iba a pedir perpetua. Si bien no llegamos todavía a la instancia en la que usted va a dar los fundamentos de por qué efectivamente pide esto, sí pedirle si nos puede adelantar un poco y en todo caso que retome algo de lo que sí ya dijo en estas tres audiencias de alegatos sobre por qué considera que Gustavo Maestro Marchi debe merecer la pena de reclusión perpetua en este marco del 5x1 y además de la situación ilícita para cometer el mismo. Bien, mira, en primer orden porque el delito que es el homicidio calificado, o sea, en este caso además son varios homicidios calificados, a él le imputan 6 homicidios calificados, la pena que contempla es prisión perpetua, ¿sí? O sea, el código dice prisión o reclusión perpetua, nosotros con la interpretación de los pactos internacionales y todo, podemos entender que sería solo prisión perpetua, pero es prisión perpetua o prisión perpetua. Es una pena indivisible y que no admite más discusión. El tema es que cuando él fue extraditado de Colombia, la corte colombiana, incluso cuando hay un país requirente y un país requerido en los trámites de extradición, el país requerido puede poner condiciones para entregar a la persona, porque en este caso, además, se había pedido asilo político en Colombia, y entonces en función de ese asilo que intentó, que era un asilo imposible de dar, porque realmente no tenía el más mínimo asidero, y estaba claro que estaba siendo imputado por delito de lesa humanidad, que estaba tratando de escaparse de la justicia, la Corte colombiana puso como condición que no fuera sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, puso como condición que no fuera enjuiciado por crímenes políticos, que no sería el caso, que no lo enjuiciaran por sedición, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y, por otro lado, puso también como límite que no le aplicaran una pena a perpetuidad. Esto, ¿por qué viene? Primero porque la justicia, o sea, el Código Penal colombiano tiene todas las penas en años, ¿sí? Y por lo tanto, por ejemplo, el homicidio calificado, la pena máxima que tiene es 30. El concurso de delitos, se suman los máximos, igual que en el sistema argentino, pero con un máximo de 60 años, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos pedirle, tomando el código colombiano, 60 años, y recién a los 40 estaría en condiciones de una libertad. La verdad es que tenemos que tomar lo más favorable al imputado, y en el caso lo más favorable es la prisión perpetua, porque a los 20, que en aquel momento era lo que regía, a los 20 años podría tener la libertad condicional. Por eso le pedimos, porque primero que no es pena a perpetuidad desde el momento que hay posibilidades de salidas anteriores, en el caso de los 20 años, y segundo porque esa pena de perpetua es más beneficiosa que una pena temporal. Claro. ¿Se entiende? Entonces, la pena, o sea, nosotros estamos conjugando justamente todas las aplicaciones normativas que correspondan en función de ser gente de derechos humanos. O sea, nosotros no podemos perder de vista que representamos organismos de derechos humanos, somos abogados de la Asamblea Permanente y, por lo tanto, entre otras cosas, también tenemos que juzgar de la misma forma que lo hacemos y reclamamos en relación a cualquier persona que nosotros nos toca representar. Claro. Digamos que es, aunque suene tremendo, esa pena es la más beneficiosa para él. Claro. Tiene que agradecer que le den perpetua, sería a nuestro modo de ver, ¿no? Que además tomar declaraciones que usted sostuvo durante el alegato, ¿no? Que estas instancias no son vindicativas ni mucho menos, sino que en todo caso buscan justicia y en el mejor de los casos una reivindicación para las víctimas, que no solamente son las que fallecieron en este 5x1 y en el demás accionar de la Concentración Nacional Universitaria, sino que también están los familiares y la sociedad toda de considerarse crímenes de lesa humanidad. Claro, exactamente eso. Es decir, por eso lo destacamos desde el principio, porque en este juego de por ahí de enturbiar las aguas, nos mostraron o trataron de hacer ver de que eran juicios vindicativos, que eran juicios armados, ¿no? Con casualmente el mismo discurso que otro de los imputados civiles, que también se resiste a ser enjuiciado. Pero la realidad es que, y eso lo fuimos mostrando a lo largo del alegato, o sea, sostener que una causa está armada cuando tenés 400 cuerpos de documentación, que hemos recuperado más de 130 expedientes que fueron instruidos en aquel momento, que estamos hablando de expedientes de la 2840, que era la de represión al terrorismo, estamos hablando de habeas corpus, estamos hablando de las causas por homicidio. O sea, pensar que uno puede crear, yo decía, ni la CIA está en condiciones de inventar semejante cantidad de expedientes, en la que vos tenés que crear el expediente, tenés que crear la prueba, tenés que meterle contenido a los expedientes, tenés que ponerle contenido a los libros, eran más de un libro donde se registraban los expedientes. Está claro que esos expedientes son reales. ¿Cómo se puede decir que una causa es armada? Claro. Más allá de lo discursivo. No, es un absurdo, pero de todas maneras había que aclararlo. Uh-huh. Es importante, porque un alegato es eso, es la presentación social del análisis probatorio, y en el juicio no se mostraron todos los documentos. En el juicio se escucharon testimonios, pero todos los documentos están agregados a la causa. Y entonces todo esto que estamos contando en el alegato, el que ahora le estoy diciendo a ustedes, no te queda otra posibilidad que decirlo ahí, pero entre otras cosas, porque tenemos que mostrar la legitimidad de los juicios, porque es una coyuntura bastante particular en la que están tratando de devaluar el contenido de estos juicios. Uh-huh. Y que es necesario que la gente quede definitivamente convencida que ningún organismo de derechos humanos, ni ninguna víctima de derechos humanos, se ha permitido jamás tomar una venganza de tipo personal por fuera del marco constitucional. Nadie se ha atrevido ni siquiera a atentar contra alguna de estas personas. O sea, todos fueron a pedir justicia en los ámbitos adecuados, o sea, pedir justicia en la administración de justicia. Claro. Eso se ha hecho permanentemente en todos los casos. Aún con las veces de impunidad se siguió buscando justicia. Entonces, es decir, que de golpe te planteen como si fueran juicios vindicativos, es intolerable, y por eso había que responderlo y por eso había que mostrar las cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pena, por supuesto que está meditado y se va a actuar en función de la respuesta que nosotros entendemos que corresponde para cada caso concreto, y está hablado con nuestros representados, y por supuesto que están de acuerdo. Claro. En que el posicionamiento sea el que vamos a sostener. Le contamos a la gente que estamos hablando con César Sigo, uno de los abogados de la querella. César, permitime tomarme un atrevimiento y llevarte un terreno en el que sé que no te gusta, al menos en los medios de comunicación, seguro que no, que tiene que ver con resaltar el trabajo, además de contarlo. ¿Cuál es la importancia de un buen trabajo desde tu labor como abogado, tuyo y de tu equipo, porque hay que aclararlo también? Porque un juicio donde esté mal trabajado por parte de una de las partes puede generar la libertad de absolución del resto, y con eso especulan incluso desde el sector de Gustavo de March y el resto de los imputados, ¿no? Sí, efectivamente no me gusta mucho decirlo, pero vamos a abstraernos del trabajo particular que uno pueda desarrollar. Los juicios orales son juicios en el que justamente todo tiene que mostrarse y todo tiene que pasar mientras se desarrolla el debate. Es decir, que tenés un tiempo, si bien ese juicio fue muy largo, por ejemplo el nuestro, de un año, hay juicios en Buenos Aires, el de la ESMA, 2 años, Campo de Mayo, 2 años, en Bahía Blanca, 1 año y medio, en la que uno tiene un desarrollo mucho más largo y hay más posibilidades, También lo cierto es que al ser más largo tenés que presentar las cosas con tal intensidad de que se pueda vislumbrar. La idea del buen trabajo en el juicio es que debe trabajarse todos los días y en todo momento. Para hacerte más gráfico, si no entrenás nunca, por más que seas el mejor, ¿no? Porque seas Pelé, Messi o el que quieras, si no entrenás nunca, es poco probable que puedas tener después un buen partido. Claro. Lógicamente, tenés genialidades, algunas cosas podés hacer, pero si te falta todo el trabajo previo, puede ser que no entiendas la dinámica de tu equipo o que no te acoples a tu equipo, etcétera. En un juicio oral pasa exactamente lo mismo. Vos tenés que ir trabajando cada día, porque cada día tenés que ir señalando lo que interesa mostrar. Y entonces es muy relevante todo lo previo. Y todo lo previo es no solo mostrar la prueba, sino conocerla. O sea, la parte que viene a sostener una imputación o el que viene a defender tiene que conocer toda la prueba y tiene que ir día a día mostrando eso. Entonces, claro, cuando llegás a la etapa final, esta de las alegaciones, y todo el trabajo viene bien desarrollado, es mucho más sencillo. Pero bueno, eso depende de un montón de factores que no interesa analizar. Pero la realidad es que sí, el juicio oral se requiere una dinámica y un entrenamiento muy particular, porque hay muchas cosas que no pueden pasarse por alto. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, la presentación probatoria es fundamental. Como para... siempre uno hace un testeo de conocimiento, ¿no? O sea, cuando estás acostumbrado a trabajar en juicios orales, vos haces un testeo con el público para ver si van entendiendo, claro, lo que va pasando. Y si vos te das cuenta que la gente no entendió nada, o sea, yo lo hago con los chicos en la facultad, uh-huh, ¿no? Cuando los entreno, traigo a alumnos de otros cursos y los siento. Entonces, escuchan una audiencia, cuando termina la audiencia les digo, bueno, a ver, decime vos de qué se trataba el juicio. ¿Qué entendiste? Y claro, si no me puede responder, es que está claro que se presentó mal la prueba. Claro. ¿Se entiende? O sea, es eso, vos no podés ir a intuir. Cuando el público tiene que intuir porque no fue del todo bien presentado, te queda un montón de vacíos de conocimiento. Y los vacíos de conocimiento terminan perjudicando una sentencia justa. ¿Entendés? Porque si hay un vacío de conocimiento, por supuesto va a estar siempre a favor del imputado, primer punto. Segundo punto, si hay un vacío de conocimiento, vos estás dejando un espectro muy grande para el arbitrio del tribunal, que tiene que decidir en función de un montón de puntos oscuros. Y entonces, uno lo que tiene que hacer es no dejar puntos oscuros, no dejar nada al arbitrio del tribunal, no dejar cosas que puedan ser dudosas, porque todas las dudas favorecen al imputado. Entonces, uno lo tiene que manejar, y ese es el trabajo de un juicio. El trabajo de un juicio es un trabajo súper intenso, en la que tenés muchas horas previas a cada audiencia, claro, muchas horas posteriores a cada audiencia, en donde tenés que trabajar lo que pasó en la audiencia, y después de concatenación de todo, porque vos decís, bueno, yo tengo que ir repitiendo esto hasta que se entienda. ¿Entendés? O sea, uno tiene que lograr que los jueces digan, doctor, esto ya está analizado, ya lo entendimos, ya no es necesario insistir. Claro. Es eso, claro, sobre todo en un juicio largo. Pero bueno, estos juicios tienen estas características, no voy a hacer ni una crítica, ni mucho menos, porque soy parte de pero sí te puedo decir esto, en relación a cómo debe trabajarse un juicio y la importancia que tiene tener un equipo sólido, que trabaje en función de lo que se requiere. Porque yo te digo, si el juicio se lleva mal, por ahí tenés un mal resultado por fuera de lo que es el concepto del valor justicia. Sí. ¿Sí? O sea, vos sabés que son culpables y que tienen que ser condenados, y cuando sos defensor sabés que es inocente y tiene que ser absuelto, pero si las cosas se hicieron mal, puede ser que el resultado no sea el adecuado. Es eso, básicamente. Doctor, sigo a preguntarle si hay una suerte de tensión, de inquietud, teniendo en cuenta que se produjo la salida del presidente de este tribunal, Osores Soler, tomó su lugar el doctor Alfredo Ruiz Paz, y teniendo en cuenta lo que está previsto en el Código Procesal Penal, el artículo 365, si no me equivoco, en caso de aparecer una nueva afección de salud de uno de estos tres integrantes, y cumplirse el plazo que está previsto en el Código Procesal de la República Argentina, este debate oral y público debería de quedarse nulo y demás. ¿Hay cierta tensión respecto a la salud o lo que pueda llegar a jugar en contra de este juicio que comenzara el 8 de junio del año pasado? Y es una preocupación, sí, realmente es una preocupación, porque pasa a ser hoy una debilidad en la que todos estamos atentos justamente a cómo se desplazan, encima no son de la ciudad, a cómo llegan, a cómo se encuentran, y cómo está su salud. Por suerte, el tramo que queda no es un tramo tan largo, pero es un tramo al fin, van a quedar más o menos en total unos 3 meses, y son 3 meses en las que los tenemos que cuidar, los tenemos que tener entre algodones a los jueces, realmente, porque sería casi garantizar la impunidad en el caso de que no se pudiera terminar este juicio. Y este juicio, nosotros entendemos que las pruebas son contundentes y así lo estamos mostrando. Es un juicio que tiene que terminar con condenas para todos, y que se termine perdiendo la posibilidad de hacer justicia por una cuestión de tipo formal, pero una cuestión relevante al fin, sería algo tremendo, realmente sería algo tremendo. Pero bueno, ahí estamos, los jueces tienen voluntad y están viniendo, y nosotros estamos pidiendo los recaudos, que los cuiden de la forma que hay que cuidarlos, así que los trasladen, que los custodien, y todo lo que sea necesario para tener la certeza de que ese juicio se termina, ¿no? O sea, tampoco podemos perder de vista que los imputados están imputados con penas altas, o sea, de delitos que tienen penas altas, y entonces el riesgo de alguien que pueda sentirse que está completamente perdido y que actúe en consecuencia, ese riesgo es muy alto. Es alto, claro. César, nosotros sabemos que en este tipo de juicios, este es el cierre de la nota que permitime que compartamos juntos, probablemente, ojalá, se dé como nosotros esperamos el resultado, que es con penas altas como se merecen, pero si esto se da así, vos sabés bien, César, que el cierre luego de estos juicios es con mucha más gente de la que va a las audiencias, con mucho más medios, con muchas más luces y flashes. Nosotros queríamos tomarnos en estos 3 meses que faltan, que bien decías, con unos días más que te quedan todavía de legatos, tomarnos en público, al aire, en vivo, este rato para analizar qué significa el juicio, cómo se trabaja, y felicitarte particularmente, y esto lo quiero hacer de manera personal también, por el trabajo que venís haciendo. Es muy valioso, es muy importante, este juicio es histórico, quedará en los libros de nuestra historia local, que tan poco acostumbrados estamos a leer, a conocer, sobre todo en la última dictadura cívico-militar. Entonces, en este punto de lo cívico, me parece que tu trabajo es muy importante, ojalá el juicio termine como nosotros esperamos, y cuando allí sea, irá mucha gente, estarán muchas personas. Nosotros queremos tomarnos el instante previo para celebrar particularmente el trabajo que haces. Es muy importante, y enfrente tuyo, en este alegato, tenés tipos que han sido muy pesados en la historia de la ciudad, que han tenido mucho poder y que todavía hoy tienen ciertas mañas y ciertas prácticas que tienen que ver con seguir siendo patota, con ciertas prácticas de querer oprimir al otro. La verdad que tu trabajo es, además de bueno en lo profesional, muy valiente en lo personal, así que quiero agradecerte este rato que nos has dado, siempre tu amabilidad con nosotros, y felicitarte por lo que venís haciendo. Gracias. Bueno, me emocionan tus palabras, realmente es bueno escucharlo, y aparte que te lo digas así en vivo. Te mando un abrazo inmenso, les mando a ustedes un abrazo inmenso, bueno, muchas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, César. Vamos con todo con lo que falta, ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias. Ahí pasa, amigos, la palabra de César Cibo, el doctor César Cibo, abogado, parte de la querella de este juicio, insisto, juicio histórico de los civiles, de lo que ha pasado en la historia de nuestra ciudad. La parte de tener memoria, de hecho incluimos a Claudio aquí en el aire porque Claudio ha hecho una cobertura muy buena de todas estas audiencias. Él sabe bien de lo que digo cuando me refiero a la gente que va a las audiencias, poquita, mucha menos de la que debería ir y la que luego irá cuando sea la sentencia. Ojalá que la sentencia sea con penas altas, que es lo que corresponde a este grupo de criminales. Que además de ser criminales, permítanme, y esto corre a cuenta personal mía, además de ser de haber sido criminales, y al ser delito de lesa humanidad, no prescriben, o sea, lo serán por siempre, son altamente cobardes, y la cobardía en tipos que quisieron ser los matones del barrio, que quisieron ser los más duros de los más duros, hoy es la característica con la que deberán cargar el resto de su vida. La cobardía de negar lo que hicieron, de negar el ámbito al que pertenecieron, porque fueron parte de la CNU, tan orgullosos que estaban antes, en la década del 70, y tan acobardados que están ahora, tan avergonzados de lo que han hecho, tantas mentiras que están planteando en el juicio, y tantas prácticas infames con las que se manejaron siempre. Bueno, hoy no son abuelitos buenos, como decía mi querido tío Edgardo Gavín, cuando les contaban su causa de la base, le decía, ustedes no son abuelitos buenos, lo parecen, pero no lo son. Estos tipos todavía se manejan con esas prácticas, por eso me parece que tenemos que resaltar el trabajo de la Querencia, en particular de César Sivo. Las audiencias son muy importantes, los alegatos son muy importantes, y la claridad con la que se ha manejado esta última instancia es clave en este juicio, que podemos decir, claro, que es histórico, ¿verdad? Sin duda es histórico, porque desde el año 2000, cuando comenzaron estos juicios, con el juicio por la verdad, que no prevía pena sino sentar verdad de lo que pasó, no solamente durante el último golpe cívico-militar, sino también antes del terrorismo de Estado comenzó con ese golpe. Resaltar que desde el 8 de junio estamos sumando 11.000 fojas a este debate oral y público. Abunda la prueba, como bien lo dijo Sivo en su alegato. Documentos aportados por la Comisión Provincial por la Memoria. Recortes periodísticos. Más allá de que ahora, cuando declararon, esos periodistas estaban con un gran vacío de memoria, por decirlo en términos que hasta ahora se pueden decir, no tan coloquial, y obviamente los testimonios, los testigos que también aportaron su parte, que fueron de alguna manera revictimizados por este fiscal Gustavo de Marchi, que en la década del 70 no hizo nada para evitar que sean víctimas, y ahora todavía los revictimiza, por ejemplo, cuestionando a algunos de esos testigos, que se tuvo que ir exiliado de la ciudad a otro punto, y le preguntaban si tenía un... Esto es gracioso y bastante trágico, si tenía un certificado del sueldo, si tenía un certificado de sueldo, que eso probara que estuvo que irse de la ciudad a trabajar a otro punto de nuestro país. La verdad que sin duda estamos ante una instancia en donde el tribunal va a tener elementos de convicción, como lo decía Sivo, para llegar a estas condenas que están pidiendo las querellas. Que resaltar y convidar, sin duda, Valentín, tomando lo que decías vos, que es más importante la presencia. Durante todo el debate oral y público sabemos que las jornadas son arduas, que el dilema entre concurrir a las obligaciones, si se quiere, laborales o de otro índole, pesan, pero estas instancias son las clave. Porque sabemos que más allá de lo que digan los papeles, lo que diga la prueba, lo que diga un testigo, una víctima, siempre el calor popular le termina por ingerir a estos jueces que van y vienen desde San Martín, cuando hay un banco de nieve o banco de niebla no vienen, cuando se enferman piden certificado y hacen poner en duda que un año de trabajo se pueda perder, se pueda echar por la borda para que las víctimas no sean nuevamente víctimas luego de lo que fueron aquellos hechos. La cuestión que el 28, 29 y 30 de este mes van a continuar los alegatos, es más que importante estar presentes, porque sin duda que la militancia se comprometa con estos juicios. Recordemos, la primera instancia donde se van a estar jugando civiles, ya en el camino de este año han fallecido dos, llegan solamente a esta recta final 9 de los acusados, uno de ellos ex militar y la figura de Gustavo Modesto de Marchi, la cuestión que llama la atención, pero bueno, 28, 29 y 30, desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 1, echa la convocatoria para todas y todos.